Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. De Solaris a Tranqueras. Un caso de conciencia. Una odisea espacial y solo un enemigo, el tiempo. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Un valor imaginario en las montañas de la locura. Un picnic junto al camino hacia una playa de acero. Entre el ángel y la bestia, una danza macabra. Todos nosotros zombies. Los múltiples rostros de los ladrones de cuerpos. Mito, utopía y fantasía. Una apología del nihilismo. Orden y caos, lo bello y lo siniestro. De Solaris a Tranqueras, charlas y relatos de ciencia ficción. Una columna original de Rituales Paganos. Este es el agua y este es el pozo. Bebe hasta saciarte y baja. El caballo es lo blanco del ojo y la oscuridad interna. Este es el pozo. Bebe hasta saciarte y baja. El caballo es lo blanco del ojo y la oscuridad interna. Bebe hasta saciarte y baja. El caballo es lo blanco del ojo y la oscuridad interna. El caballo es lo blanco del ojo y la oscuridad interna. Oscuridad interna. Bueno, escuchamos de vuelta, te presenta y siempre te deja en la. Por lo menos es una canción que me deja como engalanado hacia una charla porque te deja como animado, ¿viste? Hace pum, pum, pum. Te levanta. Y tenemos un tema que viene muy enrabado y a partir de tu pregunta también y de tu, bueno, de tu premisa y tu consigna de la columna, creo que hay una cantidad de escenarios posibles donde podamos empezar esto, que lo que la temática de la propuesta de hoy venía también enganchada con la historia, pero con la historia la que todavía no se construyó, digamos, o la que se va a contar, pero la ciencia ficción, por ejemplo, se propone a jugar a inventarlo, jugar a vaticinarlo, jugar a tener una premonición al respecto. Ahí vamos a meternos en alguna cosita hoy y también para dar cabida a esa interrogante que vos planteás, están en los mundos futuros, hay dos grandes cuadros, ¿no? Dos grandes bandos. Están las utopías por un lado y están las distopías del otro, que serían todo lo contrario. Es ese no lugar de no querer estar, el mal lugar. Esa es la distopía versus lo de Matos, este, ¿cómo era? El que escribió sobre las utopías en uno de los tratados más importantes que hay al respecto. Y yo te pregunto, y te la tiro ahí para empezar a discutir, ya creo que para engancharlo sobre todo, me gustaría que me metas un poco de arena para poder deslizarme abajo. Shadow. Algo siniestro, que ya estamos pasando las 9:30 de la noche. Shadow. La audiencia bajó porque hay mucha gente mirando el partido. Eso es ciencia ficción. Eso es. Sabemos en audiencia. Premoniciones. Hablando de la distopía, la distopía podría ser perfectamente pensar en un futuro, hablando que Uruguay va a ser realmente sede de la Copa del Mundo, para decirte algo. O sea, vos podrías empezar a recalcularte y a entenderte en funciones de cómo se va a convertir o cómo se va a modificar tu espacio dado un contexto dado, en un hito en el tiempo que ya está determinado. Entonces vos podés prospectarte hacia ahí y llevar y decir, mirá, la voy a organizar de esta manera, los estadios van a ser de esta forma, va a bajar una nave espacial que patea la pelota, estos o te podés ir hacia otros lugares, por ejemplo, los más marketineros o que le interesan mucho a este mundo, es de poder venderte entradas, ¿no? Entradas para poder ver el partido. Porque hoy en día se han juntado algo que la ciencia ficción ya preveía en sus comienzos, que van atada a la necesidad de tener ciertos avances dentro del terreno científico, pero que a su vez repercutan directamente sobre las ciencias sociales en sí mismas. Es decir, cómo afecta a la población el hecho de incorporar cierta tecnología que haga tal cosa y cómo esa población va a responder a ese impacto tecnológico o no tecnológico. El hecho de una guerra, el hecho de cualquier fenómeno extraterrestre, que también se lo plantea en la ficción. Y también ir a distopías de cambiar la realidad en base a cosas que ya son más del índole de cambiar ciertos hechos que acontecieron a nivel de la historia. Por ejemplo, hoy planteabas vos, somos algo a partir del Mundial de 50 y a partir de haber ganado esa final, nosotros hicimos una construcción de pueblo que nos lleva a hacer esto de hoy. Que en el correr de tus columnas vamos a ir dando cuenta qué significa ser esto que somos hoy como uruguayos y qué quiere decir ese saberlo cumplir. Pero hay una roca fundamental, ¿estás de acuerdo? En el Maracaná, claro. Lo decías antes. Entonces, si yo voy y hago el juego de decir, ¿qué pasa si ese gol de Igia pegaba en el palo esa pelota? Esa manipulación del tiempo que vos hablabas. No el tiempo, es un hecho para pensar en una ucronía, que es algo que pasa en la historia, modificado, tergiversado, que hace que esto ocurra diferente, y esto que ocurre diferente vos lo tenés que imaginar cómo es. Ese es el verdadero ejercicio. Claro. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo sería el uruguayo hoy? Y podés hacer una película, una serie, con esa ucronía de qué pasaría si hubiésemos perdido ese partido. Claro. O sea, Barbosa era el ídolo de Brasil, Gigia no existía, digamos, empezás a tramar y a encontrar personajes desde los dos costados y ver realmente cómo es el mundo de Brasil campeón en el 50. Claro. Y esos son los ejercicios que te plantea la ciencia ficción para poder construir historias y relatos que hacen a la cosa, hacen a la vida misma de lo que va a venir. Y le voy a pedir al operador que nos tire una reseña que nos hizo mi amiga Milvana Salomone, oyente fiel de este programa. Una pequeña reseñita de esto que quiere decir la prospección en el tiempo y hacia dónde lo vamos a posicionar dentro de la columna. Dale play nomás. La preocupación por el futuro que demuestra la ciencia ficción ha hecho que se creyera que podía ser una buena fuente de predicciones. Pero la función principal de la ciencia ficción es especular y no tanto hacer predicciones certeras. Especular no es lo mismo que predecir ni prever, y las muchas y variadas predicciones de la ciencia ficción tienen la misma posibilidad de convertirse en realidad que las del tarot o cualquier otro arte adivinatorio. Si se hacen miles de predicciones sobre el futuro, es muy posible que alguna acabe cumpliéndose. La realidad es que encontramos una voluntad especulativa, separada de la ciencia y tecnología, y mucho más centrada en las ciencias sociales. A pesar de la opinión popular que suele asociarla al ámbito tecnocientífico, lo cierto es que la ciencia ficción resulta mucho más efectiva e interesante en la perspectiva de los aspectos sociales, culturales y económicos que el futuro puede depararnos. Lo que resulta sumamente interesante y sugerente no es precisamente la predicción correcta o no de un artefacto tecnológico en particular, sino, y eso es lo que realmente importa, especular sobre la respuesta humana a los cambios en el nivel de la ciencia y tecnología. Hoy, en De Solaris a Tranquera, la prospección del futuro y el futuro cercano. No para, ¿no? No pare, que no pare. Bueno, muy bien. Volviendo al tema que nos estaba reuniendo y con esta, digamos, conceptualización que se da principalmente en la búsqueda de una cosa fundamental, que es la consigna que tiene la ciencia ficción para llevar adelante este tipo de movidas, porque vamos a llamarle categóricamente movidas en el cual hay ciertas reglas que se cumplen, pero que necesariamente tiene que haber una creatividad, y ahí es donde voy yo a la imaginación creativa o a esa visualización creativa que te deja vos decir, no soy un tarotista que está leyendo cartas y que es muy, digamos, los métodos son muy complicados de entender o de creer y de poder aprender o enseñar. Esto te dice, mirá, yo juego con mi imaginación y para mí esto va a suceder por este lado. Aunque no tenga que ver específicamente con un invento. Hay algunas que sí, que se basan en invento. Por ejemplo, hay un invento bien categórico del que te graba lo que vos vas viviendo en el día, ¿no? Te va grabando todas las escenas y te arma una película. Te arma una película al final del día con, digamos, con el resumen de tu día. Eso es un invento tecnológico, pero no es siempre el condimento más necesario que tiene que tener un relato de ciencia ficción que vaya hacia una prospección de futurista. Oiga. Al futuro cercano. Que ahí se abre un paraguas de lo que veníamos hablando, entre lo que eran las utopías o las distopías, las ucronías después, cuando ya volvemos hacia atrás algo y cambiamos. Y hay una beta bien interesante que se abre a explorar el futuro como raza, como especie. Y acá entran temas que son candentes, que son de decisión de hoy. No me voy a poner ortodoxo con esto, pero la farmacodependencia, ¿no? Que es una de las problemáticas que cierta población admite como tal. Hay una serie que trata muy bien el tema, se llama Maniac, la recomiendo si la quieren ver por ahí, son 10 capítulos, en el cual cuenta una historia muy interesante a partir de un fármaco que no existe, porque también se nos da por inventar fármacos. Sí. Se te da por inventar armas, maneras de conquistar el mundo, maneras de conquistar el espacio, formas de defenderte, no solamente formas de defenderte contra aliens, ya cualquiera de nosotros podría más o menos intentar defenderse en base a todas las películas que hemos visto, de alguna manera de esta mueren. Me hace recordar a qué, a la trasnochada, la muerte del zombie. Sí, ¿no? Con el pincha el ojo. El te sabe matar el zombie. ¿Entendés? Viene por ahí. Y lo que hace también a esta faceta de la ciencia ficción especulativa es de poder determinar ciertos deseos del ser humano. ¿Qué es lo que decías? Porque partís de ahí, ¿qué es lo que vos deseas en tus fibras más íntimas? Hay quienes responden categóricamente vivir más. Hay encuestas enteras diciendo que uno de los anhelos es lograr la vida eterna, ¿no? No sería ni el tuyo ni el mío, creo, pero hay un anhelo que va hacia ahí y que te lleva a decir, ¿cómo hacemos? Imagínate la farmacodependencia que te hablo. Esta serie, Maña, que estaba hablando, te hace y te propone que con una pastilla, que en realidad con tres pastillas, vos podés subsanar cualquier trauma psicológico. ¿Está? Entonces, mirá qué fácil que es la sinopsis. La primera pastilla te hace reconocerte. La segunda te hace enfrentar con el miedo, enfrentarte con el problema. Y la tercera es la parte de sanación y de reconciliación contigo mismo. Entonces, a partir del psicoanálisis, ¿tá? A partir del psicoanálisis elaboran una teoría farmacéutica, de la farmacológica, mejor dicho, que hace que esta fórmula sea... como te iba a decir, que sirva para algo o no sirva para nada. Y lo que la narrativa de la película, de la serie, relata es las fases mentales por las cuales vas pasando. Y eso es un ejercicio para entendernos como sociedad y saber qué es exactamente lo que queremos, que está buenísimo y que se logra, por ejemplo, con este tipo de análisis social. Entonces, a esto lo quería traer a colación porque desde el 1900 algo que generalmente está asociado a la tecnología y a las ciencias duras ha estado desde los comienzos asociado a ciencias más blandas y a ciencias como la psicología y la sociología, para poder entender lo que iba a pasar con nosotros como sociedad, como pueblo, lo que viene pasando. No le han errado mucho, o como decía Milvana en la presentación, dijimos tantas cosas que algunas se cumplió. Claro, de las 1000 predicciones. De las 1000 predicciones, ¿no? Porque si hay una frondosidad tan grande, en alguna le invocan. Claro. Pero bueno, no es en vano y no es menor tampoco el hecho de que hay empresas que tienen su sección de ciencia ficción, en el cual sueñan en el dispositivo dentro de 15 años. Hacen el mismo ejercicio, en vez de escribirlo en un libro, una novela, para que lo leyamos todo, lezcamos todo, lo tienen ellos. O sea, va a determinar más de lo que pensamos. Claro. Y metido donde estamos metidos, en la era que estamos metidos, de la virtualización. Sí. Yo te voy a hacer un cuentito para terminar. Sí, tenemos tiempo. Perfecto. ¿Qué nos queda? Bueno, nos quedan 10 minutitos ahí. Para finalizar la columna de hoy, la propuesta de hoy, quiero voltear un mito. ¿Está? Porque se dice que voy a derribar a Julio Verne, pero dejándolo bien parado. Porque hay una, dentro del imaginario popular, Diego, el ejemplo más paradigmático de esa predicción tecnológica es la de Julio Verne, que se dice que inventó el submarino. Sí. ¿No? 20.000 leguas de viaje submarino. El tipo decía que, que no lo había descubierto él, que eso ya existía en el momento que él escribió la novela, pero que era material clasificado militar. Entonces, él tuvo acceso a ese clasificado militar, que hablaba ya de armamento en el cual iban a utilizar barcos submarinos para lanzar torpedos al principio. Y después iban a ser con tripulación. Y había un prototipo X. Y él agarra eso y desde ahí construye el barco, nada más, ¿no? Que no significan más que el artefacto en este caso. Claro. Y la historia es por otro lado. La verdadera historia de 20.000 leguas de viaje submarino, de una persona que se mete en un submarino aislada, solitaria, y viaja 20.000 leguas. Entonces, la construcción siempre es otra a partir de que juega un elemento de esto, de distorsión, para generar una narrativa más interesante y contarla desde otra perspectiva, ¿no? Y esa es la manera en que se proyecciona el futuro, y la manera que la ciencia ficción convoca, porque está convocando a pensar y a pensarnos, porque más allá de todo lo social y de la corta, la de largo también, y la de largo tiene una gran significado en la fantasía nuestra, en el día a día, en el que aflora generalmente cuando te apoyas la cabeza en la almohada. Claro. A mí me surgen varias preguntas vinculadas no solamente a la... O sea, estoy sorprendido en la cuestión de... Voy a marcar tres cosas. Estoy sorprendido en la cuestión de la continuidad no buscada que adquirieron de alguna manera la mirada de lo histórico al presente y el punto de partida que significó para tu columna. Lo otro, no tendrá esta cuestión del ejercicio del tiempo, pensaba, ¿no? Si está, las tres pastillas, toda esta cuestión, no sé por qué me dio por buscarle como la explicación a algo que capaz que es simplemente teoría que hay que dejarla así. Pero no tendrá algo que ver las tres pastillas en nuestra capacidad de desarrollo cerebral, que solo usamos una mínima parte del cerebro y no podemos vivir tres historias de la misma historia. ¿Te entiendes lo que estoy diciendo? Sí. Que verdaderamente vos puedas decir, yo viví la historia de Uruguay campeón del 50, pero a su vez puedo al mismo tiempo estar viviendo la historia de si Uruguay hubiera perdido, y al mismo tiempo viviendo la historia de el Real, ni fuimos al Mundial. Claro, esa es. Que un arraigo automático sea como una apertura cerebral que te permita a parir en un tiempo solo como lo conocemos nosotros, en tres tiempos. Eso es ciencia ficción. Sí, señor. ¿No? Podemos tratarlo, los universos paralelos. Y es un programa acá de la radio, ya que está buen nombre para el programa. Sí, y tiene toda la posibilidad de ocurrir y cómo eso genera una realidad única, que es la múltiple, es la que se conforma de las múltiples realidades. Entonces no somos esto y somos otra cosa a la vez. Y eso tiene una verificación intrínseca en el ser humano. Somos esto y otra cosa y depende cómo viene la vuelta, capaz que soy otra. Claro. Y depende de las variables de entrada, de lo que proceso y es lo que expongo. No sé, tampoco son verdades, ¿no? Son formas de verla y formas también de que las cosas confluyan. Ahí va. Como este hilo conductor que se armó él solo. Sí. Y la verdad, llegamos al final del programa. Ya sobre las 10 de la noche, con una sensación de haberlo resuelto. Claro. ¿O no? Sí, pero sin embargo, ¿sabe qué me deja a mí? Como esos libros que están marcándote, ¿qué página elegís? Porque me parece que hay mucha tela para cortar, uf, ¿no? Hasta de un costado, como este ritual pagano, pseudo serio, donde estas teorías y estas cuestiones de la ciencia ficción como ciencia tienen que estar aportando para el pensamiento social, el pensamiento filosófico, el entendimiento de nuestro pasado, para también construir de ahí nuestro futuro. ¿Somos predecibles o no? Sí, sí. Con una cantidad de interpretaciones asombrosa, pero perceptible al fin. Más allá de que sean 1000, como dijo Minuana. Más allá que sean 1000, somos la manera en que cual caminamos hacia ahí. Por algo, estas historias, si son buenas, es porque son verosímiles. Claro. Entonces, si yo te doy ciertos factores y que ciertas premisas se cumplen, y es una historia verosímil, quiere decir que podría ocurrir, por lo tanto, somos predecibles dadas estas condiciones. Claro. Y lo que yo, capaz que ahora al final, en esta cuestión que me decís, en lo que estábamos hablando, si bien pueden ser 1000, seguramente que como empezamos la charla hoy, en aquel estadio, en el Trócoli, o en el Saroldi, o en la cancha de Minamar, o en la cancha de Paysandú Bellavista, hay algo que atraviesa esas 1000 opciones. Hay un punto que tiene que ser común esas 1000 opciones de cómo puede ser nuestro futuro. Aunque sean 1000 opciones, hay algo que lo traza y lo une a todo. ¿Qué va a ser y qué se va a dar?